hubo vidas que no hicieron otra cosa que morir pariendo. La de él, claro. Tres letras. Un argentinismo puro significa gente, quiere decir, hey vos. Tres letras, como un golpe. Che. Se están cumpliendo 50 años de su asesinato, de su muerte nacedora. Medio como que estamos cumpliendo 50 añitos nosotros y nosotras, ¿no? ¿Y por qué queremos hablar de la muerte hoy? ¿Por qué decimos que el morir de Ernesto Guevara fue un morir pariendo? Bueno, tenemos casi una hora para saberlo, pero sospecho que ahora esa muerte depende más de nosotros y nosotras. Ya no tanto de Guevara. ¿Qué hicimos o qué hacemos con esa muerte? Es una buena pregunta, pareciera. Digo, si la queremos volver vida, si queremos que valga la pena el morir, o que valga la alegría más bien, ¿no? Y vamos a empezar con Fernando y con Ramiro, caminando lentamente, subiendo el mapa y la montaña. Ellos, como el Che y su amigo, salieron a andar la América, el mismo camino, la misma profundidad. Salieron a buscar la patria grandota que alguien nos mostró. Hace 10 años, justamente, ellos andaban por La Higuera, ese pueblito polvoriento de Bolivia al que se llega por un camino entre montañas, con muchísimas curvas y pendientes por todos lados. Ahí, donde creen que mataron al Che, llueve solo un mes al año, el mismo mes en el que se puede conseguir alguna fruta. Ahí, donde el Che dijo que apunte bien que iba a matar a un hombre, está su estatua bajo un sol que abre la tierra y la piel. Hasta ahí llegaron Fernando y Ramiro, te decía, con su proyecto Suri en el lomo, hace 10 años, mirá. Después siguieron camino y anduvieron por otras patrias, pero ahí fue que juntaron las voces del homenaje y canciones y aplausos. Y ahora, a 50 años de aquel 1967, la mezclaron para nosotros para abrirnos paso en el capítulo de hoy del morir pariendo. Dos amigos, Ramiro y Fernando, haciendo el mismo viaje que otros dos amigos, el Che y Granado. Aquellos en moto y estos con un grabador. A ver qué trajeron. Bienvenido a nuestro municipio. Siéntanse en este pedacito de territorio de Bolivia, también es su tierra, de todos ustedes, y bienvenido, y siéntanse como en su casa. Hombre que vas creciendo, en el camino has quedado. Estamos a pocos metros de la fosa donde encontraron los restos del Che hace 10 años atrás. No porque te disimulen bajo tierra van a impedir que te encontremos. Y lo encontramos, nunca lo perdimos, pero esta vez encontramos simbólicamente los restos del gran guerrillero. Es muy fuerte estar acá, quizá no lo dimensionamos, pero es muy fuerte estar acá y ojalá que la gente que vea esto pueda reflexionar y dejar un poco el individualismo de lado y empezar a pensar no solamente en uno mismo, sino en forma más colectiva y grupal. Lo que ayer fuera un grito, hoy cambia en una sonrisa. ¿Cuánto costó el destino que la patria necesita? Oh, sí. En esa resistencia nos pertrechamos de piedras, de palos, de ideas, pero también nos pertrechamos sobre todo de amor, de ternura, de solidaridad. La imagen del Che está presente donde quiera que hay un levantamiento, una protesta. No necesita ser traducida esa imagen. Veo los jóvenes, muchas personas con el Che en el pecho y no se puede entender después de 40 años de su muerte, sigue vivo para mí el Che Guevara. Al Che lo llevamos en el corazón porque el Che no vino a masacrar a este país, vino a limpiar la basura que había en este país para que nosotros, quienes vivimos en este país, vivamos bien. A eso vino el Che. Estoy segurísimo que habrán algunas comentarios de repudio, resistencia de mi presencia. Pero no tengo por qué ocultar. somos guerreristas, somos humanistas, somos revolucionarios. Alguien decía, el Che no era un indigenista, yo decía, no era un indigenista, estás loco tú. Entonces, ¿por qué se fue a meter en una zona con gente con las que no podía hablar? Pues porque quería terminar hablando, ¿no? Jamás hay un signo de desprecio por el silencio indígena que generalmente a las pequeñas burguesías se les presentaba como una forma de atraso incomunicativo. El Che lo percibe como lo que realmente es, bloqueo de eterno perdedor. Porque el Che tenía una vocación de vagabundo y porque además en lo personal y en lo político tenía la clara idea de que este era el momento de la revolución en el tercer mundo. Hemos logrado, bajo la consigna del Che, bajo la unidad de siempre. Solo no triunfamos, pero unidos triunfamos. Y yo a veces digo que si algún defecto teníamos que encontrar a Che, era lo excesivamente humano que era Che. Pero qué mejor expresión que los médicos cubanos aquí presentes. Qué mejor expresión que los alfabetizadores. Y el general le explicaba, le decía, bueno, ¿cómo es posible disponer de su medicina con un apresario prisionero del AFA para dársela al apresario? Esos son la expresión de nuestro querido comandante vivo. Burló una vez más a la muerte como querían sus enemigos, como querían nuestros enemigos. Cuelga tu arma en mis hombros y tenga yo el apretón de la cincha y cantemos a la revolución, que de calor se llenen los rostros de los niños pobres. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo le canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Y a todo lo que multiplique el Che, porque el Che es un creador de ecos, trabaja con los ecos, con las resonancias. Su mensaje sigue vivo. Armamos todo y nos vamos. ¿Y por qué no se quedan otra semana más? Y porque ya tenemos pasaje de vuelta. Ah, porque esto viene con pasaje de vuelta, que día vuelta. Claro. Entonces te tenés que volver. Pero no este año, en otra escuela. Vení, vení, que salimos de la higuera un poquito y vamos a meternos en estas callecitas angostas de Cuba. Tenemos que charlar con un viejo amigo del Che. Ahí hay un changuito arreglando su vereda, metamartillo y cortafierro. Porque sonidos y palabras para vestirlo a Ernesto y a su morir pariendo puede haber por todos lados, pero se va a poner lindo encontrarnos a alguien que tenga la oración justa sobre él, un aventurero, un compañero de andanzas, viajes, sueños, luchas. Tal vez lo recuerdes como el pibe, el joven que se subió a la moto con el Che a La Poderosa y salieron a juntar la historia por los caminos y los pueblos. Los amigos que juntos le marcaron la huella a Ramiro y a Fernando y a otros tantos y tantas para que salgan a la América también y nos traigan las voces que escuchábamos recién. Bueno, ¿ves? Eso es estar vivo de algún modo. Recién, escuchando el enjambre de los primeros sonidos del programa de hoy, pensaba, si vos tuvieses que elegir a alguien para que hable de vos algún día, si tuvieras que delegar en alguien el desafío de describirte, de mirarte el corazón y las ideas, ¿a quién elegirías? ¿Quién sería ese hombre o esa mujer que le contaría al mundo que hubo alguien como vos? Le dejás el mandado de contar tu historia, digamos. Claro que sí. Sería un amigo o una amiga quien tomaría la lanza de tu memoria, seguramente de tu andar en este pedazo de sur. Sería un amigo o una amiga quien le haga saber al mundo o a su mundito, no importa quién fuiste, quién sos, en qué creías, en qué crees, o qué sentías, o qué pensás, o qué estabas tramando aquella mañana, ¿no? Ya lo dijo Cabral, un hombre sin amigo es la mitad de un hombre. Entonces, elegimos a un amigo del Che para que nos invite a su lugarcito. Nació en Córdoba, pero se dejó adoptar por el pueblo cubano muchos años más tarde. A los 30 años, después de estudiar fuerte, zarpó con su amigo Ernesto a hacer de las suyas por Latinoamérica. Después de varias peripecias y habiendo triunfado la revolución en la isla, este buen hombre ayudó al Che reclutando médicos por todos los países, porque muchos profesionales se habían ido de Cuba, ¿no? Y se necesitaban realmente con urgencia. Lo que se dice, un amigo. Ahora vamos a entrar a su casa y lo encontraremos sentado en su sillón mecedor. Es Alberto Granado. Nos hablará de su amigo, porque el petiso Granado, además de ser un andador de América, es amigo de los hombres justos, ¿sabes? Y le gusta contarlo. Mi nombre es Alberto Granado Jiménez. Nací en Hernando el 8 de agosto de 1922. Yo tengo prácticamente tres patrias, ¿no? Argentina, donde nací, donde me formaron científica y éticamente. Venezuela, donde me hice profesional como científico y donde conocí a mi mujer y tuve dos de mis hijos. Y Cuba, que bueno, sin el cual no sería nada, porque francamente se puede decir que hay tres cosas, que son el viaje, el Che y la Revolución Cubana, que son las que son el triplo de mi parte asentó mi vida. Así que para mí es un tipo con suerte, ¿no? Ahora, ya me presenté bastante, un poco modestamente. Yo siempre hablaba del viaje, ¿no? Y a todo el mundo yo le contaba mi cuento de acuerdo con las circunstancias para entusiasmarlo, ¿no? Pues yo tenía mis teorías que el viaje había que ser acompañado con alguien intelectualmente semejante. Pero bueno, la cosa es que tuve la suerte de que el que fue conmigo fue mejor, porque imagínate, mejor compañero que el Che Guevara, imposible. Así que hasta esa suerte tuve, ¿no? Porque cuando yo lo conocí, él tenía 14 años, él, y yo 20. Pero claro, como nos unía varias cosas. En primer lugar, lo inteligente que él era. La forma de ser de él, la forma de ser mía. Y el espíritu de aventura, ¿no? Fue lo que nos llevó a eso, ¿no? Le enseñé de que se puede ser más suave. Le enseñé a ser más suave en su trato con la gente mentirosa. Porque él era el enemigo de la mentira drástica, ¿no? Entonces yo creo que si algo le ayudé fue suavizando esa forma que tenía tan tajante, ¿no? Yo era un poco, soy todavía, ¿no? Un poco demasiado condescendiente con muchas cosas. Pero él me enseñó a que

en la boca y la voz dispuesta de León Gieco. Se llama Samba para no morir, así la nombró Hamlet Lima Quintana, pero en Bolivia, donde creen que mataron a Guevara, se la conoce como la Samba del Che. Esas cosas de las que se apropia el pueblo, ¿no?, sin darle explicaciones a nadie. Hamlet contó una vez que un mediodía se encontraron con Armando Tejada Gómez, un poeta mendocino el hombre, y con Jaime Torres, el tucumano de los ojos cerrados en su charango. Jaime Torres venía de hacer una gira por todo Bolivia y fueron a comer algo juntos. Ahí Jaime contó, profundamente emocionado, que después de actuar en un pueblito del oriente boliviano, le hicieron un agasajo en un rancho con gente joven de ahí. De pronto alguien cantó en su homenaje lo que el que estaba cantando tituló Samba del Che, ¿no? Pero cantó Samba para no morir, justamente. Entonces Jaime Torres preguntó por qué le llamaban a esa samba la Samba del Che. Y le respondieron que la conocían con ese nombre porque cuando el Che Guevara entró a Bolivia por el oriente, todas las noches venía el bolichito y cantaba esa samba. Y cuando escuchamos eso, dijo Hamlet Lima Quintana, nos abrazamos con Tejada Gómez y nos pusimos a llorar. Y otro día, el autor de Samba para no morir, o la Samba del Che, suena bien también, habló de la muerte justamente. Dijo, el temor a la muerte no es el temor a desaparecer, sino el temor a desaparecer sin haber hecho uno lo que cree que tenía que hacer. Eso debe ser pavoroso, dice. Pero en sí, es un tránsito inexorable, es una mala costumbre. Yo pienso que el mayor acto de libertad que puede hacer uno que escribe es la negación de la muerte, que es ama para no morir. Ese es un acto de libertad, dice Hamlet Lima Quintana. Lo importante es dejar testimonio, no únicamente para que nos recuerden, sino dejar testimonio que sirva para los que vienen atrás, a las generaciones futuras, dejarle fundamento, así sea zapatero, panadero, médico o enfermero. Qué cosa, che, porque el hombre está de acuerdo con nosotros, con todo el programa, ¿no? Por eso hizo una samba para no morir. No está hablando de otra cosa que el morir pariendo. El morir para los demás y las demás. Y cada vez que lo olvidemos, sospecho, el che morirá otra vez. El Che ha muerto por segunda vez. Esta vez, el Che sobrevolaba lo alto de los Andes, planeando libre sobre los hielos eternos. Pero la noticia fue cubierta como un hecho curioso. Que Salvador Allende, ese chileno que defendió con su vida la causa de los pueblos, le había regalado una pareja de cóndores a Fidel Castro. Con el paso de los años, los avances tecnológicos permitieron que un científico argentino empollara artificialmente 4 huevos de aquella pareja de cóndores. A una de las crías, un macho, le pusieron el Che. Cuando el Che Cóndor estuvo listo, fue trasladado desde el zoológico de Buenos Aires a los Andes. Allí, los orgullosos científicos lo soltaron para que regresase a su hábitat natural. Un mes después, fue muerto por un cazador. El espíritu de Ernesto Guevara, el Che, permanece vivo en el aire de América. El de él junto al de todos los hombres y mujeres de la América profunda, reencarnarán un día. Pero no lo harán artificialmente, lo harán a puro coraje, a pura lucha, a pura convicción. Hasta ese día, el cóndor será una especie en extinción. América también. Perdona si te metimos en un brete, pero sí, depende de vos. De vos y de mí. Claro, disculpa si te incomodamos, pero el Che seguirá muriendo cada vez que aflojemos el lazo, que soltemos la mano, que bajemos la cabeza. Mirá vos, empezamos hablando de la muerte y recaemos sobre nosotros, los que estamos vivitos y coleando, como hacedores y hacedoras de muertes que hacen nacer, ¿o no? No lo sabemos. Hasta el día en que entendamos que aquella muerte de hace 50 años y el espíritu de ese hombre andan dando vueltas por América en muchos y muchas, la muerte será solo una hilacha de la vida. Y ese morir pariendo cobrará sentido si los recién nacidos y las recién nacidas dejamos de pensarlo como una estatua. Perdona si te incomodamos, pero vinimos para esto. Ahora vení. Vení que nos están esperando. ¿Quién era indio? ¿Eh? ¿No era indio? Sí, pero... Existe. ¿No dijiste ser que ya no había que ir a ser rico? ¿Iba a ser rico yo? Uno dijo, voy a matar el año que viene, matamos todos los ricos. Dijiste, no, ¿sí? Ah, no, uno, este pensaba ser rico el año que viene. Vamos a matar todos los ricos nosotros. No, pero si vos dijiste que iba a matar a todos, ¿no? No voy a decir nada. Me arrepentí ahora. Me arrepentí. Por uno para dar la vida, ¿no? Claro, vale. Por unos mangos. Por unos mangos, va a dar la vida, ¿no? Toda una vida para ser rico. Antes de irnos, déjame que abra esta puerta y que te invite a entrar a otro patio. Nos gustan mucho los patios para contar la historia acá, ¿eh? Los tapiales son las alas de un patio que vuela, gritó un litoraleño hace algunos años. Acá hay voces en ronda, palabras de salteños, de cordobesas, de sureños. Hay amigos y amigas, y juntarse a hablar, a cantar y a relatar historias también es resistir contra la muerte, es postergarla, es hacerle un corte de mangas o resignificarla y volverla pura vida nueva. Oscar, aquel barbudo que está debajo del laurel, ya tiene la guitarra entre las manos, así que se va a poner el traje de cantor en cualquier momento. Cantor y buen contador el hombre. El vaso también está al lado pegadito al pie. Vení, vení, arrimate un poquito más, agarrá ese tronco y sentate nomás. Es una buena manera de irnos del programa de hoy, ¿no? De este morir pariendo, que fue una forma de contar al Che. 50 años, qué cosa, ¿no? Medio siglo de mucho más que una muerte. O tal vez sea un sacrificio, no lo sé. Cada uno con su Cristo, un Cristo que quiere vivir tan desesperadamente y que ama tanto la vida, que no sabe hacer otra cosa que entregarla cada rato. Y a cada rato será imposible un pueblo grande y libre si no entendemos a esa muerte como un nacimiento nuestro. Lo mejor que nos puede pasar es que no haya sido al pedo, ¿no? Quienes hacemos la tierra detrás de mis ojos, creemos que no. Alicia Carlucci, Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Sofía Lobisek, Puchero García, Nicolás Crespién, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Vamos a acercarnos de a poquito al guitarrero para ver con qué sale. Y después sí, saldremos por la puerta del fondo. Si ya te vas, deja abierto nomás. Había dos cuando salía del festival, yo venía para acá. Y cuando él llegó a Uruguay, después se enteró de que había sido asesinado el Che. Y le escribió esta canción, ¿no? Donde el Che supuestamente habla en primera persona a través del reportaje que él le había hecho.